hay un mundo patas arriba. Va sabiendo que en el reino del revés, los ladrones siguen siendo vigilantes y también alguno es juez. Las niñas que nacen o renacen en este tiempo no pueden creer las imágenes de otras niñas y niños que se reflejan en los espejos fragmentados. Los adultos, ¿sabrán lo difícil que resulta ser niña en este mundo? Así se preguntan las niñas en ruedas con otras niñas y niños que no dejan de jugar, a pesar de los pesares. ¿A alguien, díganme, a alguien le importa lo que duele ser niña en este tiempo? Se preguntan las niñas mientras bailan en la rueda, rueda, ronda, redonda. ¿Alguien se imagina cuánta imaginación es necesaria para no dejar de ser niñas en la infancia? ¿Alguien sospecha cuántos sueños hay que soñar para no despertar de ser niñas? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Nanas de la cebolla. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Joan Manuel Serrat. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades,

y por lo tanto todos los teléfonos y las calles, y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Ay, acordarse de vos, de tu carita, la ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Sí, sí, llorá nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Griteamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorar, llorar. Pero no olvides. Arroró mi niño, que tengo que hacer. Lava los pañales, sentame a coser. Cecilia Todd canta. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Cuando seas grande. Azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Llanura y sierras, banderas cantarán.